Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. La semana, la semana. Monitor Latino. De regreso, Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Visítenme www.omardavila.com. Ahí pueden escribirme para la dedicatoria a distancia. Hay que picarle en los banners de Top 20. Pueden entrar. Entras primero a omardavila.com y entras a una agencia de publicidad, que es mi business, mi negocio. Pero le picas al Top 20 y entras en lo del programa. Número 7. Sí, sí. Ahí está todo, ¿no? Está escuchar el programa, está la lista de éxitos, está la manera de escribirme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Número 7. Soy una señora, María José, número 6 esta semana. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. Ayer no me preocupaba nada y en sus brazos descansaba. ¿Cómo iba a imaginar? Se

chamba. Es Akon, es Aventura y es Wisin y Yandel con esta que se llama All Up To You, ¿verdad? All Up To You se llama la canción. Ahí la escuchamos en la mina. Podría entrar a la lista. Ya la están pidiendo las estaciones de radio. Voy a una pausa y regreso. La dedicatoria a distancia y mucho más. Escucha tu música.